Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 55 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a viernes, fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y bueno, otra vez empezamos el programa tarde. Hoy por otra situación, pero vamos a hacer el programa completo, ¿ok? Y bueno, el día de hoy nos vamos a ir un poquito más rápido en el programa. El día de ayer no se grabó todo, como les dije, lo habíamos grabado por partes. No sé realmente qué pasó, si el momento de estarla editando el programa, pues no se grabó el segmento de Conociendo Tu Meta y no se finalizó el de Ciencia y Tecnología, pero pues ahí están unas partes y ya está grabado, ya está publicado, que se publicó hoy a las 6 de la mañana, ¿no? Entonces, el programa de hoy va a ser un poquito más cortito, pero va a tener toda la información, ¿ok? En estos momentos nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 29 grados Fahrenheit, un cielo nubladito, y se esperará que esté el cielo principalmente despejado. La temperatura máxima para el día de hoy será de 38 grados, mínimas de 25, con cielos muy soleados. Hay que aprovecharlo. Lo que pasó aquí es que se descompuso la calefacción. Entonces, ando estornude y estornude. Tal vez lo están escuchando un poquito en mi voz. Pero esperemos ahí al rato pues se pueda solucionar este problema, ¿no? Y bueno, como les decía, para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 38, mínimas de 25, con cielos muy soleados. Para el día de mañana, sábado 25 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 45 grados, mínimas de 31, con cielos soleados y despejados. Para el día domingo, se esperan temperaturas máximas de 39 grados, mínimas de 31, con cielos muy nublados. Hay probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. A partir del el lunes, bueno, a partir de las 12 de la madrugada, inclusive el día domingo, desde las 10 de la noche, 11 de la noche aproximadamente o 10 y media, se espera que caiga un poco de nieve el día domingo y vaya a amanecer nevando hasta las 7 de la mañana y después va a regresar de 9 a 10. Eso es lo que se espera de precipitaciones de nieve el próximo lunes 27 de febrero, con temperatura máxima de 40, mínimas de 30. Para el día martes 28 se esperan temperaturas máximas de 35 grados, mínimas de 25, también con probabilidad de que caiga nieve de un 54% a partir de las 6 de la mañana a las 12 del mediodía el próximo martes, así que pues vayan preparándose, ¿no? No va a estar tan frío como días pasados, Y vamos a iniciar el mes con un poco de nieve también los próximos días. Déjenme veo, me adelanto. Espera nieve ligera, sí, nieve ligera para la próxima semana. El próximo fin de semana más bien, ¿no? Y empezando pues en la semana sí se espera nieve, tanto lunes, martes y miércoles. Pero poca, ¿no? Nada en comparación con lo que hemos tenido, estos cerros de nieve que pues todavía no termina la gente de paliar. Ayer salimos en la noche después del programa y las calles que usualmente pues no las limpian, no están. Algunas no están limpias, o sea, de todo el trabajo que han tenido toda la gente que ahorita pues está limpiando la nieve. Y entonces ya se imaginarán, hay muchas personas que están ofreciendo sus trabajos para limpiarles la nieve enfrente de los hogares. Hay gente que también al momento de ofrecer este negocio está diciendo que si hay personas mayores y que no tienen cómo pagar lo que le digan y les limpian. O sea, gente de buen corazón, ¿verdad? Que Dios les multiplique todo lo que hacen. Y pues ya saben, siempre el sol sale para todos, como dicen por ahí. Y parece que no, tal vez una persona que viva en un lugar donde no está nevando dice, pues, ¿qué tanto problema puede haber? Pues, ya ven, ahorita se descompuso la calefacción y si se hubiera descompuesto en días atrás, o sea, estaría bastante fuerte esto, ¿no? Pero bueno, esto es otro tema. Hoy es el día de la bandera, así que ahorita más adelante vamos a hablar un poquito de la celebración de la bandera de México. En México obviamente pues hacen desfiles o presentaciones en las escuelas. Pero bueno, el 24 de febrero es el día pues nacional de la bandera, y junto con el escudo, la bandera y el himno nacional pues son los símbolos que nos representan y nos unen como nación mexicana. El día de la bandera de México pues es un orgullo nacional, habla de la libertad, de la justicia y la nacionalidad. El día de la bandera fue establecido el 24 de febrero de 1934. Sin embargo, esta conmemoración nacional fue oficialmente reconocida hasta el año de 1940 por decreto del presidente Lázaro Cárdenas del Río. En 1821, Agustín de Iturbide se inspiró en dar garantías a los mexicanos declarando la independencia de México, y es entonces cuando nace pues nuestra bandera. En la declaración del Plan de Iguala, Iturbide, llevaba la bandera trigante, verde, blanco y rojo, pero en franjas diagonales, y los colores de la bandera garantizaban algunos derechos. El blanco representaba la religión católica, el verde representaba la independencia de México ante España, y el rojo la igualdad y la unión de los mexicanos con los españoles y las castas. Y al finalizar el imperio de Agustín de Iturbide en 1823, el Congreso Constituyente instauró oficialmente la bandera nacional, conservando los colores verde, blanco y rojo, pero con algunos cambios. El águila se le quitó la corona imperial y se agregaron los símbolos republicanos de las ramas de laurel y encino. A mediados del siglo XIX, con la llegada de Benito Juárez a la presidencia del país, se cambió el significado de sus colores como consecuencia de la separación del Estado de la Iglesia: verde, esperanza; blanco, unidad; y rojo, la sangre de los héroes nacionales. ¿Cómo la ven, eh? Y es así que pues el 24 de febrero de 1984, entró en vigencia la nueva ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional, en la que se establece el artículo 30, que la bandera nacional consiste en un rectángulo dividido en tres franjas verticales de medidas idénticas, con los colores en el siguiente orden a partir del asta: verde, blanco y rojo. En la franja blanca y al centro pues tiene un escudo nacional con un diámetro de 3/4 partes del ancho de dicha franja, y la proporción entre anchura y longitud de la bandera es de 4 a 7 y podrá llevar un lazo o corbata de los mismos colores al pie de la moarra. Un modelo de la bandera nacional autenticado por los tres poderes de la Unión permanecerá depositado en el Archivo General de la Nación y otro en el Museo Nacional de Historia. Ay, me recuerda cuando llevaba historia de México y me iba bien porque era matadona, ¿no? Es que le estudian para salir bien. Pero sinceramente la historia a mí no se me da. No se me dan las fechas, no se me dan los nombres, no se me da, no sé qué me pasa. Tanto la historia y la geografía. Y no es de que no me guste, sino simplemente como que mi mente no da para ello, no sé. Es curioso, no sé si alguien se siente identificada conmigo. En cambio, las matemáticas me fascinan. Y le estoy diciendo, o sea, cuando tengo que estudiar, obviamente me aprendo todo esto, pero en muy corto tiempo se me olvida. Se me olvida todo lo que es historia y geografía, no sé qué se deberá. Pero bueno, tendré que usar, no hay nuevas técnicas o tácticas, ¿no? Para que no me pase eso. Y ponerle más atención, más interés. Que yo creo que ahí es donde está el meollo del asunto, ¿no? Lo que es historia para mí ya pasó y digo, le da lo pasado, pasado. Pero pues es bueno tener todo este conocimiento, ¿eh? Bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos, siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Take it to the top. I'll drive you crazy.

ocean, restore me for ocean pollution to every nation. Be the solution. Persona que necesita ayuda monetaria te pedirá un préstamo, pero la recomendación es que solo le apoyes si crees que verás el dinero de regreso. Por otro lado, en el amor estarás más estable que nunca y puede ser que conozcas a alguien nuevo. Tauro, los astros te invitan a cuidar más de la relación que tienes con tu ser amado, ya que en cualquier momento podría fracturarse. No permitas que la monotonía los alcance y trata de reparar los errores que has cometido. Géminis, se impone que cuides un poco más tu salud, especialmente en el área de la alimentación. Si es necesario, acude con un profesional para que te asesore. Estás en busca de trabajo desde hace tiempo y hoy recibirás una buena noticia. Cáncer, la energía cósmica te ayudará a mantener por mucho tiempo más el trabajo que tienes. Lo único que debes hacer es comprometerte y continuar con tus buenas acciones. En cuanto al amor, hay una persona que está enamorada de ti y no te has dado cuenta. Leo, la recomendación para este viernes es que seas sincero con esa persona que tiene interés en ti. Si tú no buscas relacionarte con nadie por el momento, díselo. También debes comenzar a prepararte más en tu carrera profesional, ya que hay nuevas actualizaciones de las que ni siquiera estás enterado. Virgo, es probable que las obligaciones que tiene tú y tu pareja estén alejándolos. Trata de acercarte más y volver a tener detalles románticos que los unan. Además, es necesario que dejes de hacerte cargo de tantos compromisos a la vez. Libra, los planetas te dicen que te atrevas a invertir y en llevar tu negocio hacia donde quieres. Siempre hay que correr riesgos para poder crecer. En cuanto a tus relaciones personales, un amigo que no veías hace tiempo te invitará a salir.

10 de la mañana con 15 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, para la primera nota que les traigo es de que China crea microscopios de 3 fotones para imágenes de cerebro profundo. Investigadores de la Universidad de Pekín desarrollaron un microscopio en miniatura de 3 fotones capaz de obtener imágenes del cerebro profundo de ratones que se mueven con libertad. El nuevo instrumento, que pesa solo 2,17 gramos, es considerado un gran avance en la microscopía multifotónica, por lo que informó la agencia china de noticias Xinhua. El microscopio fue capaz de capturar imágenes estables de la corteza cerebral y las neuronas del hipocampo de roedores en movimiento. El estudio sobre este nuevo microscopio, fue publicado por la revista científica mensual revisada por Paris Nature Methods este viernes y es considerado prometedor para revelar los misterios del cerebro humano. Conseguir mapear la conectividad y dinámica funcional de los miles de millones de neuronas y billones de sinapsis del cerebro humano ha sido uno de los objetivos principales de los científicos a la hora de estudiar el órgano. Un equipo dirigido por Chen Heping, director del Centro Nacional de Imágenes Biomédicas de la Universidad de Pekín, ha estado trabajando durante años en el desarrollo de estos dispositivos. Los investigadores desarrollaron su primer microscopio de 2 fotones en el 2017, pero tras 4 años ampliaron el campo de imágenes en 7,8 veces y capturaron imágenes tridimensionales de las señales funcionales de las neuronas de la corteza cerebral. El nuevo microscopio penetró toda la corteza cerebral y el cuerpo calloso de los ratones, de donde consiguió imágenes de la actividad del calcio en el hipocampo a una profundidad de hasta 1,2 milímetros. El estudio de las tecnologías para estimular el cerebro, al principio mediante implantes quirúrgicos, se inició hace medio siglo, aunque con el cambio de milenio ha derivado a métodos menos invasivos, que son similares a los electroencefalogramas y modelos computarizados. Como la ven, pues ahí está el primer microscopio de 3 fotones para imágenes de cerebro profundo. Y ahí están los ratoncitos en la fotografía. Y bueno, en otra información, descubren un sorprendente planeta prohibido fuera de nuestro sistema solar. Los astrónomos descubrieron un planeta inusualmente grande que orbita en torno a una pequeña estrella ubicado a unos 280 años luz de la Tierra. El inesperado tamaño del mundo recién descubierto, llamado TOI-525b, hizo que los investigadores lo llamaran el planeta prohibido. Aproximadamente el tamaño de Júpiter, los investigadores lo descubrieron gracias al satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito de la NASA OTES. Júpiter es el planeta más grande de nuestro sistema solar y la misión de búsqueda de planetas, que fue lanzada en el 2018, examina la luz de las estrellas más cercanas y brillantes para detectar reducciones de esa luz, lo que sugiere que esas estrellas tienen planetas que las orbitan. La misión TESS ha encontrado miles de planetas potenciales. El exoplaneta descubierto orbita una estrella enana roja llamada TOI-5205, que tiene aproximadamente 40% del tamaño y la masa de nuestro Sol y una temperatura de aproximadamente 5660 grados Fahrenheit, en comparación con el ardiente promedio del Sol, que es de 9980 grados Fahrenheit. Una estrella enana M es más pequeña, más fría y más roja que nuestro Sol. Y estas estrellas tenues son muy comunes en el universo y en los últimos años los astrónomos han descubierto que es más probable que las estrellas enanas M tengan planetas que las orbiten. ¡Wow! Pero los astrónomos no esperaban que las estrellas tan pequeñas albergaran planetas gigantes y eso es exactamente lo que encontraron cuando observaron más de cerca el sistema planetario. Y bueno, la ilustración de un artista muestra un gran planeta gigante gaseoso que orbita una pequeña estrella enana roja llamada TOI-5205. Ahorita estoy viendo la imagen y se ve

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy te voy a hablar sobre unos truquitos para que las frituras no hagan tanto daño. A pesar de sus consecuencias, pues la comida frita ocupa un lugar importante en la mayoría de las dietas. Muchas veces la fritura es la única forma que uno tiene para preparar los platillos, pero eso no significa que no exista la posibilidad de hacerlo minimizando su aporte graso y calórico. Entonces vamos a irnos con los consejitos y trucos para que tú puedas freír de forma más saludable, ¿no? Lo primero que debes de tener en cuenta cuando vas a calentar el aceite para que las frituras sean más saludables es elegir el aceite correcto, y esto debe tener puntos de humo alto, es decir, que sean buenos para sofreír o freír a altas temperaturas. ¿Cuál es ese? Como el aceite de aguacate, el aceite de ajonjolí, el de cacahuate, el de canola. Aquí nos dice que el aceite de oliva, pero el aceite de oliva no alcanza tantas temperaturas, es más como para ensaladas, ¿no? También el siguiente paso en el que muchos fallan es asegurarse de que la temperatura del aceite esté en el punto justo, que son 325 y 400 grados Fahrenheit. Y puede que esto no parezca importante, pero si el aceite se encuentra por debajo de la temperatura ideal, los alimentos tardarán más tiempo en cocinarse, por lo que absorberán mayor aceite. Y en cambio, si supera la temperatura señalada, hará que el aceite se queme y humee, y afectando así pues la calidad y el sabor del alimento. Y también recuerda que al echar el aceite en el sartén, antes debes encender el fuego, de lo contrario el calor del recipiente puede quemarlo. ¿Qué más? Antes de colocar el alimento en el aceite caliente, puedes condimentarlo y rebozarlo. Y en este procedimiento intervienen los gustos, aunque los ingredientes más comunes para lograr una buena corteza pues son el huevo, la harina y el pan rallado. La harina particularmente funciona muy bien porque contiene gluten, que ayuda a adherirse a los alimentos. Sin embargo, pues eso también aumenta la absorción de aceite. Y para conseguir los bocadillos libres de gluten, puedes reemplazar la harina de trigo por la de maíz o la de arroz, y también puedes añadir textura a la corteza rebozando con cereales o semillas. ¿Qué más? ¿Cómo vas a freír? Para saber si el aceite está en el punto justo, puedes echar un pequeño trozo de alimento. Si esta tarda menos de 5 segundos en subir, significa que el aceite pues está listo. Y es importante que dispongas de suficiente aceite para sumergir por completo el alimento que vayas a freír. Si esto solo cubre la parte del alimento, existe un mayor riesgo de que el rebozado se desprenda y la cocción y textura pues sea dispareja. Es importante escurrir y secar, aunque hayas realizado correctamente todos los pasos anteriores. Siempre debes quitar aún más el exceso de aceite con la ayuda de una espumadera. Y con papel absorbente, dejarlo reposar entre 1 y 2 minutos será suficiente. Y el aceite debe estar siempre limpio. Respecto a reutilizar el aceite, que a veces uno piensa que pues se puede, pues existen diferentes posiciones. Algunos expertos señalan que una vez que el aceite se llegó a altas temperaturas puede descomponerse con mayor facilidad y esto provoca que en futuros usos incremente más rápido su temperatura, lo que dificulta manipularlo correctamente para freír. Otros señalan que puede reutilizarse siempre y cuando esté en buen estado y limpio. Si se deja envejecer, acumula rastros de alimentos y puede arder, dejar un mal sabor a la comida y perder todos sus nutrientes. Entonces, para evitar esto, retira con una espumadera, después de usar el aceite, cualquier rastro de comida. Y una vez que el aceite se enfríe, guárdalo en un recipiente hermético, en un lugar oscuro o en la nevera. Y bueno, todos estos consejos te pueden ayudar a lograr frituras más saludables, pero eso no significa que deben ser una parte fundamental de tu dieta. Así que la moderación es la clave al momento de consumir alimentos fritos y procura que no sea el plato principal. Combínalos con opciones saludables como con ensaladas o con las legumbres. ¿Ok? Y bueno, con esto voy a finalizar el segmento Conociendo tu Meta. Este artículo lo saqué de Hola Doctor y las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. 10:35. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Y hoy vamos a finalizar el capítulo 30 con este último apartado, el apartado número 8 del capítulo 30 del libro Un Curso de Milagros. Y ya el próximo lunes, si Dios quiere, comenzaremos el primer apartado del capítulo 31. Y hoy vamos a hablar sobre la realidad inmutable. Con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. La realidad inmutable. Las apariencias engañan, pero pueden cambiar. La realidad, en cambio, es inmutable. No engaña en absoluto, y si tú no puedes ver más allá de las apariencias, te estás dejando engañar, pues todo lo que ves cambiará. Sin embargo, antes pensabas que era real y ahora crees que es real nuevamente. De este modo, la realidad se ve reducida a formas y se la considera susceptible de cambiar. La realidad, no obstante, es inmutable. Esto es lo que hace que sea real y lo que la distingue de todas las apariencias. Tiene que estar más allá de toda forma para poder ser ella misma. No puede cambiar. El milagro es un medio para demostrar que todas las apariencias pueden cambiar, precisamente porque son apariencias y porque carecen del atributo de inmutabilidad que la realidad entraña. El milagro da fe de que te puedes salvar de las apariencias al demostrar que éstas pueden cambiar. En tu hermano reside una inmutabilidad que está más allá de cualquier apariencia o engaño, mas se ve nublada por sus cambiantes ideas acerca de él que tú percibes como su realidad. Lo que constituiría un sueño feliz con respecto a él adopta la forma de una apariencia en la que él goza de perfecta salud. Se encuentra completamente inmune a cualquier clase de carencia y está perfectamente a salvo de cualquier clase de desastre. El milagro es la prueba de que él no está limitado por ninguna clase de pérdida o sufrimiento y que todo ello puede cambiar tan fácilmente. Esto demuestra que nunca fueron reales y que no pudieron haber surgido de su realidad. Pues esta es inmutable y no hay nada en el cielo o en la tierra que pueda jamás alterar sus efectos. Es evidente, en cambio, que las apariencias son irreales precisamente porque pueden cambiar. Y bueno, pues aquí está, la realidad es inmutable. Los milagros no hacen sino mostrar que lo que tú has interpuesto entre la realidad y tu conciencia es ilusorio y que no es en modo alguno una interferencia. Entonces, cuando es algo real, no cambia, no se modifica. Y para nosotros, a veces estamos visualizando las cosas de manera muy distintas y entonces por eso están cambiando. Pero aquí nos recuerda que la realidad es inmutable, o sea, no nos engaña en absoluto. Y no vemos más allá de las apariencias cuando realmente estamos viendo la realidad. Entonces nosotros siempre tenemos muchos deseos de que las cosas sean distintas o que sean así y así, ¿no? Tenemos esperanzas de que las cosas cambien cuando no nos gusta lo que está sucediendo. Pero la realidad te dice, ¿sabes qué? Aunque tú pienses esto, la realidad va a ser la realidad. No va a cambiar. Tú no, o sea, tu espíritu no va a cambiar. Tu alma no va a cambiar por lo que tú piensas que eres o por lo que tú piensas que haces. Cuando nosotros nos caemos en tentaciones, estamos negando la realidad. Y es este modo que como nosotros nos convertimos en esclavos, ¿no? De eso que estamos eligiendo a cambio. Nos volvemos dependientes de que las cosas, o sea, se den como nosotros queremos y estamos a la expectativa y estamos estresados y estamos angustiados y estamos, no sé, con muchas emociones encontradas. ¿Por qué? Porque estamos cayendo en la tentación de las ilusiones. Pero nuevamente vamos a repetir, la realidad es inmutable. Existe en ella un milagro que sana todas las cosas cambiantes y nos ofrece para que las veamos en una forma que nos brinda felicidad y que esté libre de temor. Entonces se nos va a poder conceder ver a nuestros hermanos de esta manera, pero no mientras uno quiera que sea de otra manera con respecto a ciertas cosas. Entonces, es importante que empecemos a contemplar la vida desde otra perspectiva. Cuando nosotros nos estresamos o tenemos miedo o tristeza, estamos dejando que las ilusiones dirijan nuestra vida. Así que no hay que dejar que la tentación de preferir un sueño permita que la incertidumbre se presente ahí. O sea, no te sientas culpable, no sientas miedo cuando un sueño acerca de lo que él es te tiente. ¿Por qué? Porque ese sueño tú lo puedes reemplazar. Lo puedes reemplazar por la realidad, no por esas falsas apariencias. Parece a veces que esto no desaparece, parece que esas ilusiones rigen nuestra vida y la han regido y la van a regir, y no es así. Conforme uno sane, uno se va a liberar de la culpabilidad, de la separación, del miedo. O sea, tú te liberas conforme tú sanes, conforme sanes a tu hermano, cuando tú ya no veas el pecado en alguien más, cuando veas la impecabilidad de tu hermano. Entonces vamos por esta vida liberándonos, no necesitamos absolutamente nada que nos afecte. Entonces es importante que seamos conscientes de que aunque veamos nosotros nuestra vida como una pesadilla, pues recuerda que es una pesadilla en sueño, que estamos soñando, porque no puede ser una pesadilla la realidad. La realidad es inmutable, o sea, no está cambiando. Tu espíritu no cambia. El espíritu de tu hermano no está modificando por las acciones que él realiza, o por lo que dice, o por lo que piensa, o por lo que te dice a ti, o por lo que tú ves en él. El espíritu de cada uno de nosotros es perfecto y es inmutable, y esa es la realidad. No tenemos por qué seguir creyéndonos que la vida es cambiante. Esos son pensamientos que se nos han enseñado y que los hemos creído porque así vemos la vida. A veces está muy padre y a veces no tanto, y a veces, uff, qué vida me tocó, ¿no? O sea, empezamos a calificarla de esa manera y por eso nos perdemos en ese mundo ilusorio creyendo que la vida es así. Cuando cada instante la vida nos dice, oye, escúchame, no es así como estás pensando, mira más allá de lo que estás observando, escucha más allá de lo que estás escuchando. Vas a ver que aquí está la paz, que aquí está el amor, que aquí está la dicha, que aquí está la tranquilidad que tú esperas. Entonces, no vamos a dejar entonces que los sueños se vuelvan realidad, porque no son. Los sueños no son realidad. Nos los ha enseñado cuando estamos dormidos, ¿verdad? Y te despiertas y dices, ah, era un sueño. Entonces todo aquello que temas ahorita, que te aflija, es un sueño. No hay dolor del que tú no te puedas liberar. No hay que temer a Dios, no hay que temer al espíritu, a tu maestro, o a tu guía, o a la vida. Porque la vida es perfecta. Tu espíritu es perfecto. Entonces hay que contemplarnos en todo, para que entonces sí podamos ver que no estamos separados. Para poder ver que la vida, pues, no tiene todos esos matices que nosotros vemos. Si vemos más allá de nuestra pequeña perspectiva, veremos la realidad inmutable. Y con esa realidad inmutable es con la que nos queremos quedar, ¿verdad? Y bueno, vamos a pasar rápidamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 237, que nos dice, ahora quiero ser tal como Dios me creó. Ahora quiero ser tal como Dios me creó. Hoy aceptaré la verdad acerca de mí mismo. Me alzaré glorioso y dejaré que la luz que mora en mí